24 grados 7 la temperatura en toda la ciudad de Mar del Plata. Sí, mucho calor hace. Mucho, total, mucho como calor. No pueden salir a la calle, ¿qué sabe? Sabe, la gente no sabe, la gente es ignorante. Nada de viento. Lola. Nada de viento. Salí tranquilo. No hay hojas. Mirá vos, lo que es la naturaleza. Un perro cruzando solo la calle. Y sí, Santi, a donde el hombre deja, el animal avanza. Y de hablando cuestiones de que el hombre deja, va a hablar Julia Pais en su columna de Mundilla Feminista. Hablando de animales, ¿no? Hablando de animales que avanzan a medida que... Eso lo dijiste vos. Que el ser humano retrocede. ¿Cómo anda, Julia Pais? ¿Bien? Muy bien. Disfrutando de esta cuarentena, tengo que confesarlo. Hoy salí a la calle. ¿Qué le vamos a hacer? Me tocó trabajar. Por laburo. Ah, está bien, está bien. Sí, por supuesto. Esta señora jamás va a hacer algo ilegal en la vida otra vez. Me tocó salir por laburo, mucha gente en la calle. No sé qué está pasando, pero se ve mucha gente en la calle y mucha gente escuchando la radio, así que si me están escuchando les voy a tirar unos consejitos, un par de cosas interesantes hoy, porque estuve leyendo esta semana algunas notitas, mucho sobre, no sé si ustedes lo vieron también, la pospandemia, especialistas, analistas, filósofos hablando de qué va a pasar después de la pandemia. Lo que se viene cuando esto termine. Claro, ¿qué es lo que se espera? Incluso he visto encuestas en Instagram, ¿sirve o no la pandemia? ¿Cómo va a quedar el mundo después? Eso me desató ahí un poquito pensar... ¿Sirve o no la pandemia? Es una muy buena encuesta. En el después, ¿no? También leí una nota en Revista Anfibia, que se las recomiendo como lectura para estas semanas de encierro, porque no solo habla de temas de feminismo, sino de otros tantísimos de la sociedad. Y en esta nota Anfibia decían... ¿Qué sería de esta pandemia sin la previa que vienen haciendo el feminismo, otras militancias sobre la politización de los cuidados, sobre los trabajos esenciales invisibilizados, sobre el endeudamiento público, la violencia machista? No, son todas cosas que venimos visibilizando hace un montón. ¿Y qué sería de la pandemia sin todas esas cosas? Realmente voy al término que me quiero referir hoy, que es la politización del espacio doméstico. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de... creo que fue la semana pasada. La semana pasada, sí. Hablamos de tareas de cuidado, tareas domésticas. Uh-huh. Y hoy vengo con la frase puntual que me remite a esto, que es lo personal es político. Tal vez la escucharon mucho. Es una frase histórica, fue un grito de las feministas de los años 60 en Estados Unidos, aquí en los 80 en nuestro país. Es un grito actual también, que es lo personal es político. Y esto está vigente... Porque, bueno, a pesar de muchos avances que hemos tenido, de conquistas, hay una cultura que sabemos que está vigente, que no cede, que insiste con lo que me gusta decirle, configurarnos de una determinada forma, ¿no? Nos configuramos siempre en un ámbito doméstico, familiar, privado, también en un ámbito simbólico, cultural, económico. Somos de una determinada manera. Ahí te referís no a las mujeres, al rol de la mujer en la sociedad. Claro. Por lo que hablamos la semana pasada, nuestros roles en el hogar, pero también por otros escenarios de representación a los que accedemos las mujeres, lesbianas, trans, travestis también, por ejemplo, en la política. Si pensamos la política, si llegamos a acceder, por ejemplo, a la política, las mujeres seguimos representando proyectos familiares, por ejemplo, agendas más caseras, no nos desprendemos, ¿no?, de esa figura, esa configuración, esa representación que se nos impuso. Entonces hay que pelear por esto personal que es político, ¿no? Lo que representamos las mujeres adentro y afuera de nuestros hogares tiene que ser mucho más allá de esas configuraciones que nos disponen. Y en este lo personal es político, pienso en lo que les decía, en la politización del espacio doméstico. Esa es una bandera feminista, sin lugar a dudas. En la casa, ¿qué es lo que producimos? Lo que hablábamos el otro día, pero producimos valor también. Producimos cuidados que sostienen la vida, producimos actividades, un montón, que son invisibilizadas en estas cuatro paredes que miro yo ahora, que encuentro que es mi casa. Estas cuatro paredes, muchos especialistas dicen que es un orden político de jerarquías patriarcales. Medio complicado esto, pero quiere decir vos acá, yo allá. Es un orden que nos establecen y que nos invisibilizan adentro de estas cuatro paredes con todo lo que producimos y reproducimos, porque adentro de nuestras casas se hacen las tareas de reproducción también, ¿no? Y aparecen, además de las tareas domésticas que mencionamos, el teletrabajo, algo que está apareciendo ahora con esta pandemia, la escuela en casa también, quienes se ocupan de la escuela en casa, las mujeres, el home office, eso de estar haciendo laburitos también a través de la red. Y hay una exigencia muy grande. Y algunos y algunas también plantearon el término casa-fábrica. Eso me gustó traerlo hoy porque es una casa, un hogar donde vivimos, pero también una fábrica que no para de producir, que funciona puertas adentro y todos los días de la semana, sin límite de horarios, sin límite de días. Una casa-fábrica que no para de laburar. Y entonces lo que pensamos es que estamos ante una reestructuración de las relaciones de clase. Nos fuimos a la miércoles igual, ¿no? Pero está bueno pensarlo en ese punto. En la reestructuración de la escena principal del ámbito de reproducción, estamos hablando de nuestras casas. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Va a seguir esto así? ¿Vamos a seguir trabajadores y trabajadoras desarrollando nuestras tareas desde casa? ¿Va a haber mayor precarización o no? ¿Se dará cuenta del universo cuánto han cambiado nuestras vidas, nuestras tareas en todo este tiempo? Bueno, son interrogantes que surgieron durante la cuarentena y que siguen apareciendo y que vamos a tener que ver cómo desarrollarlas. Y me dirán, bueno, tiene más que ver con el capital, con lo mercantil, con cualquier otra cosa más que feminismo. No, el feminismo también viene a cambiar todos estos esquemas. Me vino a la mente una pavada muy grande, pero que en realidad fue tomada por muchas personas esta semana. No sé si vieron en las redes el lío de Los Gatos y Michael Bublé. Sí, que en un videíto que hicieron en vivo, en una red social, no sé cuál, él le da como un codazo a forma de broma, bastante brusco, y después eso se replicó en las redes y, bueno, nada, se ponía de manifiesto estas situaciones violentas o que ejercen cierta violencia y que en otro momento tal vez hubiese pasado como natural, y hoy por lo menos se pone el ojo en eso. Claro, hubiera pasado de largo en otro momento, hoy se denuncia y se ve, pero lo que voy es que al otro día hacen un video, esta pareja famosa, en donde él estaba recontra sonriente todo el tiempo, la trataba en exceso súper bien. Entonces lo que me llevó a pensar fue, el tipo ahora está más sonriente, nunca más la va a tratar mal. Se visibilizó esto y el tipo recapacitó. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a puntualizar estas cosas? Si después se cambian con el tiempo o no, al menos ahora estamos ya visibilizándolas, ¿no? Y entonces me parece súper importante que podamos pensar en el rol de las feministas también como agentes de cambio, en el rol de las mujeres, como qué es lo que va a pasar también con estos, bueno, justamente roles que tenemos las mujeres, como pensamos la semana pasada. Sí, ya de por sí, el solo hecho de poder ponerlo en palabras y problematizarlo, me parece que es un cambio o una ruptura del paradigma como lo conocíamos hasta ahora. Claro, y es importante eso de que podamos quedarnos pensando si lo que hacemos está bien o no, si se puede romper o no este paradigma, esta estructura, este patriarcado en sí, que, como digo, excede al feminismo, sino que también está involucrado cualquier tipo de movimiento social, cultural, político, excede, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras tareas? ¿Vamos a seguir precarizados o no en nuestros hogares? Bueno, está re bueno pensar cómo sigue después de la pandemia. Se te entrecorta un poco. Sí, claro, está muy bueno pensar qué viene a partir de esto y también entender que como actores individuales, más allá de lo que socialmente nos atraviesa, tenemos un montón por hacer desde nuestro lugar, desde la individualidad de cada uno y de cada una en sus hogares. Todas estas prácticas de las cuales hablamos, me parece que ahí es un laburito que cada uno y cada una puede ir haciendo desde sus casas, más allá de que está buenísimo que sigamos debatiendo y conversando, porque hay un sistema a nivel social que sostiene todo esto y que es muy difícil de romper. Recontra, pero es posible romperlo, eso es lo importante para pensar acá. No es muy difícil, pero es posible. Y por eso cerré con una escritora, con un texto que encontré muy lindo de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Muy difícil de pronunciar, pero traté de hacerlo bien. No, andá a saber si se pronuncia así. Andá a chequearlo. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Chimamanda Ngozi Adichie. Después búsquela y seguramente van a encontrar algo. Vos decís que si yo pongo Google en Google. Y Mark Zuckerberg nos encuentran todo rápido. Sí. No, ¿y qué dice China Adichie? Esta escritora nigeriana dice: me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Esto es viejo, ¿eh? Un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma y también a nuestros hijos. Pasamos demasiado tiempo enseñándoles a las niñas a preocuparse por lo que piensan de ellas los chicos. Parece que han sido criadas para pensar que es muy importante educar a los demás. enseñamos a competir por la atención de los hombres, a renunciar. Aprendimos también a manejar los niños. La masculinidad es una jaula. Así la define ella y cierra en otro texto con que la cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de derechos, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Me parece que ahí viene la clave en lo que venga de ahora más y en esta actual. Lo importante es que podamos ser nosotros y nosotras quienes cambiemos esta situación y saber que es cultural. Lo personal es político y esta situación también que nos atraviesa es plenamente cultural. Clarísimo, Julia Pais. ¿Algo para agregar, la primo? Sí, las recomendaciones. ¿Quieren que les haga alguna recomendación? Sí, tío, vamos a preguntar por recomendaciones. Acércate a la ventana, Julia. Sí, y que te acerques a la ventana y que insultes a alguien si está dando vuelta. No. Ah, ¿no? No. No, perdón. la recomendación de la columna y ¿qué agarra Julia Pais cuando abre la heladera? Va, tampoco era para que me cortes. Se calentó. No, ¿se escucha mejor? Sí, excelente. Perfecto. Bueno, recomendaciones. Hoy no vengo ni con libros ni con nada que no sea el teléfono celular. Estamos en el tiempo chingui en Instagram. Bueno, les traigo mujeres que están en las redes. Bien. Artistas, para que descansemos un poco en el arte también. La Cope, seguramente la conocen, la Cope, sí. Que hace unas historietas buenísimas. Entren a verla. Una chica de Cámara de Plata, Mayra Guidoni, que su cuenta es Hola Vida Buena, o La Vida Buena también, así que entren a verla, que y Maca Torres también, que hace ilustraciones. Esas tres recomendaciones de hoy para que despejemos un poco la mente con arte, con visuales y con cosas lindas para compartir en Instagram. ¿Y qué ataco en la heladera? Sí. El otro día me tiraron una receta muy linda para cuando te agarras el bajón y necesitas algo dulce, y es súper fácil. Agarras una banana. Sí. 4 o 5 cucharadas de leche. Sí. Licuadora y te queda un heladito zarpado. Listo. Banana. Pero hasta ahí es un licuado de banana. ¿Cuándo se convierte en un helado? No, es que le pones solo 4 o 5 cucharaditas de leche. Te queda una cosa. Ah, te queda tipo frozen. Y con un poquito de leche, como decía el oyente hoy, no saben lo que queda. Banana split. Es para atacar a la noche. Yo ataco eso. Bien, bueno, gente que se enrosca en sus bajones. Julia Pais ha pasado por Mundillo Feminista. Muchas gracias, Julia. Hasta la semana que viene. A ustedes.